Nunca llegué a la hora correcta, porque nunca supe cuál era. Llegué tarde a las reuniones, temprano al cansancio brutal, siempre corriendo detrás de algo que no supe nombrar. Me miraban como si fallara, como si no quisiera estar. Pero nadie ve el camino cuando uno aprende a aguantar. No fue descuido ni rebeldía, fue vivir sin manual. Hay horarios que no coinciden con aprender a respirar. Nunca la hora correcta, nunca donde debía estar. El mundo marcaba el minuto, yo trataba de llegar. No supe entrar a tiempo en lo que todos llamaban normal. Nunca la hora correcta, pero entero al final. Llegué tarde a decir basta, temprano a sentir dolor. Perdí trenes importantes por no saber quién soy. Dios no ajustó mis relojes, no me apuró el paso jamás. Me dejó llegar a destiempo para no dejarme atrás. No todo tiene. Es verdad, no todo atraso es perder. Oh, el que llega fuera de hora aprende a permanecer. Nunca la hora correcta, yo ya no me pesa más. Dejé de pedirle al tiempo que me quiera esperar. Si sigo andando a mi paso, no es por miedo a cambiar, es porque nunca la hora correcta. Aprendí a caminar. No llegué cuando esperaba. Llegué cuando pude ser.